las buenas nuevas de salvación, el evangelio de los judíos. Las escrituras hebreas nos dicen que Israel es el pueblo escogido por Dios para ser tanto cabeza de las naciones como luz del mundo. Pero, ¿qué mensaje lleva este pueblo que le hace digno de ser recipiente de tan grande distinción? Para encontrar la respuesta, tenemos que conocer algo de la historia de Israel. Los sabios judíos postulaban que cuando Dios confundió las lenguas, creó 70 idiomas distintos y 70 naciones correspondientes. Así, el número 70 vino a ser para los judíos un símbolo de todas las naciones del mundo. Para los judíos, el resumen de su fe es la confesión que, en hebreo, se denomina como el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. Esto se traduce como, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno solo es. Bendita sea la gloria majestuosa de su reino, desde ahora y para siempre. Tras las palabras sagradas del Shema, se oculta un poderoso mensaje. Es que en el idioma hebreo no se incluyen números, sino que a cada letra en particular se le asignaba un valor numérico. En el caso del Shema, los sabios decían que la palabra Shema se podía entender como compuesta de dos partes separadas. La primera es la palabra Shem y la segunda es la letra final, que en hebreo es Ayin. La palabra Shem significa nombre y la letra Ayin significa 70. El mensaje oculto es que cuando un judío dice Shema Israel, lo que está realmente diciendo es, escucha, el nombre de las 70 naciones del mundo es Israel. En otras palabras, cualquier persona, sin importar credo o nacionalidad, puede ser parte del pueblo de Israel. Pero, ¿no puede cualquier persona del mundo igualmente hacerse miembro de alguna otra confesión religiosa? ¿Qué mensaje tan profundo o qué perspectiva tan ennoblecedora hace que los judíos sean especiales a los ojos de Dios? ¿No tienen otras religiones un mensaje igualmente ennoblecedor? La respuesta es que, si bien las otras confesiones monoteístas proveen caminos igualmente válidos para acercarse a Dios, la teología judía propone una imagen del Creador que exalta su misericordia de una forma que las otras confesiones monoteístas no logran igualar. Examinemos el caso del cristianismo. Si bien el cristianismo presenta a Jesús, la paz y la bendición sean sobre él, como la encarnación del Dios que amó tanto a los hombres que estuvo dispuesto a morir por ellos en la cruz, a la misma vez le presenta como un Dios de fuego, que demanda adulación y pleitesía. Es decir, la imagen que de Jesús pinta el cristianismo es como la de quien dice, Jesús te quiere y te ama, pero si no crees en él, te va a freír en el infierno para siempre. Desafortunadamente, esta imagen es la de un Jesús que sufre de las mismas imperfecciones éticas que padecemos todos los seres humanos. Si bien se presenta un Jesús que muere por la humanidad, se nos dice entre líneas que no lo hizo desinteresadamente. Jesús espera algo a cambio, anhela la vanagloria del reconocimiento humano. El Jesús cristiano anhela la adulación que proviene de la ciega pleitesía y de la incuestionable sumisión de sus seguidores. En el cristianismo no hay salvación para quien muere sin oír de Jesús, ni para quien no le rinde pleitesía o rehúsa tributarle la gloria de confesarle como Dios y Mesías. En cambio, la imagen que de Dios presenta el judaísmo es la de un Dios que es suficientemente generoso como para proveerle al mundo un camino de salvación que no tiene ataduras, que no demanda adulación ni ciega pleitesía. El Dios que predica el judaísmo es un Dios que no solo está abierto al cuestionamiento, sino que a menudo está dispuesto a renunciar a la gloria de la sumisión absoluta de sus criaturas a fin de acomodarse a las necesidades y limitaciones de éstas. Si bien es muy humano que el débil tenga que acomodarse a los deseos y las necesidades del poderoso, el Dios de los judíos muestra su grandeza haciendo lo impensable, que el que es infinitamente poderoso se acomode a las necesidades de aquel que es infinitamente débil. Este Dios de los judíos es el que altera su decreto acerca de la celebración de la Pascua a fin de atender los reclamos de aquellos que sentían que la ley no era suficientemente amplia como para suplir las necesidades de quienes estaban de viaje o eran víctimas de la impureza ritual, según leemos en Números capítulo 9, versos 6 al 13. Este es el Dios que alteró su decreto concerniente a la ley de las herencias en respuesta al pedido de las cinco hijas de Zelofehad, Números capítulo 27, versos 1 al 8. Es el Dios que perdonó a la ciudad de Zoar a fin de proveer refugio a Lot y a sus hijas, según reza en Génesis capítulo 19 y verso 21. Es el Dios que, en respuesta a su oración, canceló el decreto de muerte que pesaba sobre el rey Ezequías, según Isaías capítulo 38, versos 1 al 5. A diferencia de otras religiones, donde la salvación de una persona y por ende la generosidad de Dios está limitada a aquellos que aceptan una teología particular, en el judaísmo la salvación y por ende la gracia de Dios está igualmente disponible para todos los hombres. Es que el mensaje de las escrituras hebreas es que la gracia de Dios es tan grande que siempre estará dispuesta a perdonar el pecado de la persona que, independientemente de su credo, proceda al arrepentimiento genuino. Este arrepentimiento consiste en darle la espalda al pecado para comenzar a vivir la vida de justicia y misericordia que a Dios agrada. Veamos algunos de los textos de la Torá que apoyan esta interpretación judía. Número 1, Proverbios capítulo 11 y versos 18 dice: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Número 2, el Salmo 15, versos 1 al 5 dicen: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Tercero, Isaías capítulo 33, versos 15 al 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Cuarto, Ezequiel capítulo 33, versos 14 al 16 dice así: y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Quinto, Ezequiel capítulo 18, versos 21 al 22 dicen: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Sexto, Isaías capítulo 1, versos 16 al 18, dicen así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Séptimo, Salmo 51, verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito, entiéndase, arrepentido y humillado, no despreciarás tú, oh Señor. Si bien los anteriores versos muestran de forma inequívoca que Dios perdona el pecado del hombre arrepentido, el verso que con mayor contundencia resume esta doctrina judía se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De nuevo, el cristianismo enseña que Dios salvará solamente a los cristianos, aquellos que reconocen a Jesús, la paz sea con él, como el Mesías, pero no provee salvación alguna para la persona que nunca oyó de Jesús, ni para aquel que nunca creyó todo lo que de Jesús alegaba el cristianismo. Y aquí está la grandeza de la fe judía, en que, a diferencia del cristianismo, el judaísmo muestra al hombre el camino de salvación por medio del arrepentimiento sincero, pero no pide a cambio nada. No se le exige al hombre creer en el judaísmo o rendir adulación o pleitesía alguna a la fe judía. Y es esta aptitud de suprema gracia, el dar gratuitamente al hombre el maravilloso regalo de la salvación, sin esperar nada a cambio, la que mejor modela la verdadera naturaleza del Creador. Esta es la particular razón por la cual Israel y el judaísmo tienen un lugar de prominencia a los ojos de Dios. Que el mensaje judío de salvación presenta a Dios como alguien mucho más amplio en perdonar y por ende más generoso que lo que admiten tanto el cristianismo como las otras tradiciones monoteístas. A pesar de lo que por siglos ha enseñado el cristianismo, la realidad es que Jesús mismo creía en la teología judía de la salvación. Recordemos que, según los evangelios, Jesús fue circuncidado al octavo día. Lucas capítulo 2, verso 21. Dijo el Shema, Marcos capítulo 12, verso 30. Asistía los sábados a la sinagoga, Lucas 4, verso 16. Celebró la Pascua judía, Lucas 22, verso 15. Dijo la bendición sobre la copa de vino, Mateo 26, verso 27. Y fue llamado Rabí por sus seguidores, según Juan capítulo 1, verso 38. Jesús fue, de acuerdo al doctor Abba Eban, ministro de Educación del Estado de Israel, un judío tanto en palabra como en obra. Desafortunadamente, en su sincero deseo de rendir pleitesía a Jesús, el cristianismo ha desvirtuado la pureza original del mensaje del Nazareno para convertirlo en uno donde el protagonismo está en la pleitesía a la figura de Jesús y no en el contenido de su mensaje. Pero, como todo genuino profeta, Jesús nunca quiso abrogar el mensaje judío de la salvación por el arrepentimiento. De hecho, no solo vivió en sí mismo el ejemplo de la vida de arrepentimiento que esperaba que sus discípulos emularan, sino que el mensaje que les encomendó predicar fue uno de arrepentimiento. Veamos algunos textos. Primero, el mensaje de arrepentimiento fue lo primero que salió de la boca de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 y verso 3 reza así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Segundo, fue lo primero que salió de la boca de Jesús de Nazaret. La paz y la bendición sean sobre él. Según reza en Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Número 3. Jesús mismo aclaró que no se puede obtener vida eterna si no hay arrepentimiento. Lucas capítulo 13 y verso 5 dice así: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Número 4. El propósito del ministerio de Jesús fue llamar a los pecadores al arrepentimiento, según reza en Lucas capítulo 5 y verso 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Número 5. El propósito de los milagros y señales de Jesús era que la gente se arrepintiera, según reza en Mateo capítulo 11, versos 20 al 22. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Número 6. Jesús esperaba que sus discípulos predicaran este mismo mensaje de arrepentimiento, según Marcos capítulo 6, versos 8 y 12. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Número 7. Jesús mandó que el arrepentimiento fuese predicado a todas las naciones, según Lucas capítulo 24 y versos 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Número 8. El arrepentimiento fue el primer mensaje predicado por los apóstoles de Jesús. La paz y la bendición sean con él. Luego de recibir el Espíritu Santo durante el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2 y verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Número 9. Este mensaje de arrepentimiento fue nuevamente repetido a más de 5.000 personas, según Hechos capítulo 3 y verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Número 10. Pablo también predicó el mensaje de arrepentimiento a los griegos, cuando en Hechos capítulo 17 y verso 30 es citado diciendo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Número 11. Tanto los apóstoles como los primeros discípulos de Jesús tenían claro que la vida eterna sería obtenida por medio del arrepentimiento, tal como reza el texto en Hechos capítulo 11 y verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En adición, el texto en 2 de Corintios capítulo 7 verso 10 confirma esta misma interpretación cuando dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? El apóstol Pedro enseñó en 2 de Pedro capítulo 3 y verso 9 que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Como está escrito: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Número 12. La salvación del hombre depende de su arrepentimiento, pues el corazón no arrepentido está expuesto a la ira y al juicio divino, según reza en Romanos capítulo 2 y verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Número 13. El mensaje dejado por Jesús a la iglesia de los últimos días, entiéndase, la iglesia de la Odisea, fue un urgente y severo llamado al arrepentimiento, según Apocalipsis capítulo 3, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Quizás se esté preguntando si lo que acabamos de exponer significa que debe dejar de creer en Jesús. La respuesta es un rotundo no. Lo que significa es que debe comenzar a creer en Jesús desde la perspectiva correcta, la perspectiva que más glorifica el amor y la gracia de Dios, la perspectiva judía de la salvación por el arrepentimiento sincero, que el mismo Jesús predicó y encarnó. Jesús le dijo a la mujer gentil: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Juan capítulo 4, verso 22. Del final del verso se desprende que los hombres no se salvan de la manera en que enseña esta o aquella otra religión. Los hombres se salvan de la manera en que enseñan los judíos, arrepintiéndose de corazón y viviendo la vida de servicio a Dios y al prójimo que ese arrepentimiento conlleva. La misma vida que modelaron Abraham, Moisés, Jesús y los profetas. Esta es la forma de salvación que agrada a Dios. ¿Corroboran esto las escrituras cristianas? Absolutamente. Apocalipsis capítulo 21 y verso 12 dice que en medio de la nueva Jerusalén está el árbol de la vida, traducido en hebreo como Etz Haim. Génesis capítulo 3 y verso 22 nos dice que quien coma de este árbol tendrá vida eterna. Pero para comer del árbol que está en medio de la nueva Jerusalén hay que primero entrar en la ciudad. Curiosamente, las puertas de la ciudad están rotuladas con los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Es como si el constructor de la ciudad, entiéndase Dios mismo, nos estuviera diciendo: el que quiere entrar a esta ciudad para comer del árbol y tener vida eterna, tiene que entrar como lo hacen los judíos. No es de sorprender que, desde tiempo inmemorial, el nombre que también damos los judíos al rollo de la Torah, alrededor del cual se centra el servicio de adoración en cada sinagoga judía, sea Etz Haim. La razón por la cual le damos este nombre es que el rollo se sostiene entre dos pedazos de madera que semejan las ramas de un árbol. Es decir, la Nueva Jerusalén es un símbolo de la comunidad judía que ha forjado su teología y su cultura alrededor de la Torah, entiéndase la ley de Moisés. El árbol de vida es la Torah misma. Y el que solo israelitas puedan entrar en la ciudad para comer del árbol de la vida eterna, significa que Dios quiere que de nuevo, para ser salvos, sigamos el ejemplo de los israelitas, que al igual que ellos, creamos en la salvación que viene como producto del arrepentimiento sincero. Estimado amigo, sin arrepentimiento sincero no hay salvación. No importando lo que usted crea acerca de Jesús, de Mohammed o de ningún otro profeta, la paz sea con todos ellos. Si usted no se arrepiente de corazón, si no decide abandonar la maldad, se cumplirá en usted el texto en Mateo 7, versos 22 al 23, que dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Arrepiéntase hoy mismo, mañana podría ser muy tarde. Para más información acerca de cómo vivir la religión y la fe que Jesús mismo vivió, por favor visite la siguiente página de internet: www.israelitas.org, o llame o escriba al Centro Comunitario Judío Beit Tefilah, atención Talmid Rab Joshua Ben Leví, Teagozán número 88, Urbanización Bosque de las Flores, Bayamón, Puerto Rico 00956, o envíe un fax al 787-730-5693. Que la paz y la gracia de Dios, la bendición del Eterno, sea con todos aquellos que han escuchado este mensaje con un corazón sincero. Shalom.